que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte, mi amor no se extingue fácilmente. No quiero de mi mente separarte, te amaré, vida mía, eternamente. Seré un esclavo para adorarte. Decirte solamente te adoro y te idolatro ciegamente. Acuérdate de mí por un momento. Nunca olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y te idolatra eternamente. Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Mi amor no se extingue fácilmente. No quiero de mi mente ser.